quieres. Ahora no tengo razones pa' quedarme. Puedo inventar excusas, porque mis inventos serán junto a ti. Inolvidable, inolvidable, inolvidable, inolvidable, amor. Si me quieres, dímelo, no debes jugar conmigo así. Estoy perdido sin direcciones. ¿A quién dedicaré mis canciones? ¿Con quién consulto mis decisiones? Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby.